Cioè che puoi salutarlo bene. Se volete diamo una ora e in altro uno, due, tre, cinque minuti. Come andavi? Bene. Un poco. Un poco bravo che tengo concorso il tempo. Di che? Di economia. Marco 5 minuti. Sta preparando. Marco 5 minuti santa cada uno. Ed è Marco 5 minuti che un papelito. Come quieres andar? Ya quiero. Como quieras. Pues, bueno, buenas noches, gracias por estar por acá. Bueno, esta es una actividad de economistas de izquierda. Bueno, ustedes han, seguramente algunos estuvieron ya en la primera jornada. Bueno, se puso un nombre muy general, pero es este. Bueno, la idea de estas jornadas es un poco abrir un debate respecto, obviamente, de la situación nacional, la economía. Y por supuesto las perspectivas económicas. En la jornada anterior que estuvieron Federico Walber, Marcelo Ramal, Esteban Mercatante y Claudio Katz, un poco la discusión fue en torno a el periodo actual, en este periodo previo a las elecciones, la situación actual, lo que estaba planteado. La charla de hoy, un poco la idea, no sé si sale bien, porque por ejemplo puede salir bien, ¿no? Pero bueno, depende ya de ellos, ¿no? Si yo presentaría mal el tema, es los escenarios post-electorales, es decir, el escenario pre-electoral es un poco. La idea es, bueno, cuál es el rol que va a poder tener la izquierda, o qué rol, o qué ángulo, qué condiciones tiene la izquierda para intervenir en lo que creo que quedó vaticinado, referido en la primera charla, que es la situación crítica, que digamos, o las situaciones que se van resolviendo en forma dependiente o que está pendiente de resolverse en la situación económica argentina, en la situación de ajuste, las condiciones en general internacionales que afectan a Argentina, de alguna manera también tomando referencia con respecto a las posiciones de los candidatos, pero acá estamos viendo esta charla pensando en una perspectiva posterior, es decir, cuál será, no solamente diagnosticar lo que puede ocurrir, un poco quedó diagnosticado la perspectiva en el próximo periodo, en la charla anterior, sino creo que también la intervención de la izquierda, los ámbitos de intervención, los debates que puede haber de la izquierda, sobre todo es si tendrá que esperar y las pequeñas revoluciones de alguna manera para que la izquierda tenga un rol, o de alguna manera también preparar estas condiciones en una instancia de debate y de posiciones y de programa y de conjunto de propuestas que la izquierda tendrá que presentar también a los movimientos sociales, a la clase obrera en general y sobre todo también al debate político, ya que bueno, las expectativas es que la izquierda también tenga una presencia en la vida política como está ganando en este momento, sobre todo por la elección esperada del frente de la izquierda. Bueno, también quería decir la charla anterior, nosotros en la charla anterior estuvimos aquí, después ese mismo día nos enteramos el fallecimiento de Pablo Riesgo, que es un compañero del Partido Obrero, que por supuesto está acá también, con quien debatíamos mucho del Partido Obrero también a través de Pablo con economistas de izquierda, pero debemos reconocer que, bueno, creo que también esta mesa reconoce que hay algo que la izquierda nos une, es decir, en general, el reconocimiento de la militancia, de un sueño común. Y una línea de conducta, ¿no? Por eso creo que es bueno recordarlo también a Pablo Rey, que ese día justamente esa noche nos enteramos, ¿no? Así que bueno, comenzamos con esta mesa que tiene los participantes. Vamos a ver el orden que pueden hacer. Está, a mi lado está Eduardo Lucita, que es un compañero de economistas de izquierda, bueno, muy conocido por supuesto como editor de revistas y bueno, por supuesto militante social, militante sindical de muchos años. Jorge San Martino, que es comunero, que es una cosa importante, que es una palabra que a él le gusta mucho, comunero, pero aparte sociólogo, profesor de la universidad, por supuesto militante político, un buen, excelente analista en los temas también de la vida política argentina. Está José Castillo, que es profesor también de la Universidad de Buenos Aires, por supuesto dirigente muy destacado de izquierda socialista, candidato también en las próximas elecciones. Y está también Sergio Sagliusto, ¿no? Me equivoco, ¿no? Es un economista y es docente y es de Autodeterminación y Libertad, ¿no? El partido de Luis Zamora. Creo que comenzamos así, comenzamos con 15 minutos, la idea es que tengan 15 minutos cada uno y luego hacemos una ronda para que pueda haber diálogo también con ustedes, ¿no? Eduardo Lucita, entonces. Bueno, buenas tardes, gracias Jorge. Escenario postelectorales. Yo quiero ubicar esta breve intervención entonces en lo que podríamos llamar la transición. No me refiero a esta transición que hay en discusión ahora de que el gobierno Scioli será una transición para que vuelvan los que ahora se van, sino a la transición de la economía y de la política en términos más generales, ¿no? Nosotros en la charla anterior, y puede decir que en general hay una suerte de acuerdo, de consenso, más allá de mayores o menores intensidades, en que la economía postelectoral va a un ajuste, que vamos a una vuelta, en principio, al endeudamiento externo, y que además hay un giro conservador que veremos, que preside todo esto, que veremos que, con qué intensidad y con qué descarga nos encontramos de aquí en el futuro, ¿no? Pero estas no son más que definiciones generales, porque cuando uno marcha hacia analizar más detenidamente qué rumbos podría tomar el ajuste, la discusión sobre el shock, sobre el gradualismo, a mí me parece que va ganando la idea del gradualismo, pero lo que está en discusión es la intensidad, los ritmos, la potenciación del gradualismo sobre cada desequilibrio macroeconómico, cómo operaría eso, aparecen las diferencias, ¿no? No es todo tan sencillo, porque además esta suerte de ajuste no se da en un cielo sereno, ¿no? Se da en algo convulsionado, una convulsión que viene en primer lugar del mercado mundial. A nivel mundial ya nada va a ser como venía siendo hasta ahora. El comercio internacional ya no es lo que está traccionando a las principales economías del mundo. Los BRIC están casi detenidos por la desaceleración de la economía china, que ahora hay una gran discusión internacional porque nadie está seguro de cuán profunda es esa desaceleración. Lo de Brasil está todos los días en los diarios de Argentina, no necesitamos comentarlo, pero afecta seriamente a nuestro país también, ¿no? Por lo tanto, económicamente el contexto mundial es absolutamente desfavorable para la región y particularmente también para la Argentina. Y localmente acá asistimos al fin de un ciclo económico lo suficientemente extenso comparativamente con otros ciclos que hemos tenido en la Argentina, un ciclo que inició muy rápidamente merced al no pago de la deuda, de la parte privada de la deuda por un lado y una macro devaluación por el otro, que permitió recomponer la tasa de ganancia de los capitalistas en la Argentina, y lo que el capital le encomienda al gobierno kirchnerista en el primer periodo es hacer posible que esa tasa de ganancia fuera realizada. Y hay que decir que el kirchnerismo fue absolutamente eficiente en todo el primer periodo. En ese ciclo hay un periodo de crecimiento rápido que dura hasta el 2008, después viene el crecimiento con dificultades y ahora estamos en un periodo de estancamiento, por lo menos desde fines de 2011, 2012 hasta ahora, y en los últimos 18, 24 meses tenemos un gobierno que se dedica, a administrar los desequilibrios macroeconómicos, tratando de sostener el mercado interno y que no se deteriore demasiado el mercado de trabajo, el nivel de empleo, ¿no? Y además luchando contra una tendencia sistemática a la dolarización y la falta de dólares por el otro lado. Todo esto es lo que está presidiendo el momento previo, no voy a abundar más en el diagnóstico que ya se analizó acá y ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Pero cuando uno entra con este contexto general al análisis de las posibilidades del ajuste, entran las dificultades, porque hoy no hay espacio para una devaluación al estilo de la de 2002, ¿no? En aquel momento veníamos de un proceso de 3 años de deflación, las empresas tenían un 70% de capacidad instalada ociosa, hacía una década teníamos una tasa de desocupación promedio del 18%, hoy es todo exactamente a la inversa. Las empresas están trabajando casi a régimen, a un 70-75% de la capacidad instalada, la inflación está desacelerándose, pero sigue en niveles muy altos, la tasa de empleo no se ha deteriorado demasiado, los bancos están sólidos, por lo tanto, hoy una devaluación de esas características significaría una transferencia a precios fenomenal. Si esto se acompaña, como proponen algunos, con el levantamiento o la eliminación de las normas de administración de la reserva, el mal llamado CEPO, bueno, eso significaría una corrida bancaria espectacular. Por lo tanto, esto, todos están pensando cómo graduarlo, ¿no? El otro elemento que aparece es hay que bajar la inflación. Para bajar la inflación hay un exceso de gasto público. Cuando empezamos a analizar el gasto público, mejor dicho, hay un gran déficit público, dice. Entonces hay que analizar el gasto, no los ingresos, sino el gasto público. Entonces el gasto público, hay un alto porcentaje que es inelástico. Son salarios y la seguridad social. Ahora, la única forma de controlar eso es congelándolos, ¿no? Eso puede traer danza con lobos rápidamente. Todos están mirando de reojo porque Brasil acaba de congelar, ¿no es cierto? El segundo nivel del gasto es lo que tiene que ver con la política de construcción. Usted sabe que la construcción en el último trimestre creció 10% y creó 114, 115 mil puestos de trabajo. Está impulsada por el plan Procrear, que funciona muchísimo, y está impulsada también por obras públicas del gobierno. Ahora, si eso se desactiva, se deja sin trabajo a montones de contratistas del Estado que caerían de nuevo, a lo mejor, buena parte de esos 114.000 puestos. Por lo tanto, ahí hay dificultades. Se va entonces a la reducción de los subsidios. Pero la reducción de los subsidios, hay algunos que son complicados, pero hay otros subsidios que sí se podría trabajar. El subsidio clásico, el tema de la energía, que está sobredimensionado y muy mal distribuido. Pero hay muchos subsidios directos que van a las empresas. Entonces las empresas ya han dicho, estos subsidios a mí no me los toquen, ¿no? Entonces, esto es lo que Ramal en la semana anterior, acá en esta misma sala, llamaba las contradicciones del ajuste. Entonces, hay mucha incertidumbre y mucha inseguridad. En última instancia, el capital no puede crear empleo y controlar la inflación al mismo tiempo. No puede controlar la inflación y estimular la demanda interna del país. Es decir, estas contradicciones no las logra resolver. Y lo que hay que decir es que Argentina choca una vez más con los mismos límites al crecimiento con que viene chocando desde la segunda mitad del siglo pasado en adelante. Pasó así en la crisis del 52-55, pasó varias épocas en la década del 60, pasó en el 74-75, pasó en el 89, bueno, vuelve a pasar ahora. Se choca siempre con los mismos límites, y lo que hay que decir que esto no es producto de inexperiencia de los gobernantes, no es producto de mala mente, todo eso puede existir, pero lo que es la estructura capitalista argentina que no resiste este tipo de... Siempre se choca con los mismos límites del sistema del capital, ¿no? En un país como el nuestro, que en un país con un capitalista dependiente, subordinado al mercado mundial y que tiene un desarrollo insuficiente y deformado de su fuerza productiva. Por lo tanto, luego de un determinado ciclo de crecimiento, que puede ser extenso como el que tenemos ahora, puede ser como eran antes, que eran de 5 a 7 años, siempre se termina en una política de ajuste, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es lo que está explicando todas las discusiones que hay por el tipo de gradualismo de aquí, más allá de una vez resuelto el problema electoral, y que este es un problema que lo tienen todos los candidatos, más allá de alguna diferencia, decime cómo, que puede haber, ¿no? Ahora, me parece que esto se transmite de otra manera a las cúpulas empresarias, que están absolutamente carentes de identidad interna, de homogeneidad. Dicho de otra forma, me parece a mí, el bloque de las clases dominantes en la década del 2000 es el mismo que se constituyera en la década del 90. Pero lo que cambió es el comando de las clases dominantes. Si en aquella época estaba constituido por el capital financiero y las empresas públicas de servicios públicos privatizadas, a partir de la devaluación del 2002, ese comando lo conformó el capital productivo, agrario e industrial. Esa fue una alianza que funcionó muy armoniosamente hasta el 2008. El momento de la crisis de la resolución 125, el conflicto con un campo, empieza a deteriorar esa alianza, que se va resquebrajando más y más a medida que se complejiza el ciclo económico. Y llegamos a hoy en que hoy no, el bloque de la clase dominante no tiene un comando unificado, ¿no? Esto es lo que explica también las dificultades para definir el rumbo del ajuste y lo que explica también las dificultades del gran capital en la Argentina, que no ha podido seleccionar un candidato en estas elecciones. Por lo tanto, apuesta las fichas a los tres que tienen posibilidades, ¿no? Me parece que esto es central en esta cuestión. Y cada vez que pasa esto en la Argentina, que ha pasado esto después de un ciclo económico expansivo, viene la estrangulación y viene la política de ajuste, aparecen las ideas del diálogo social de la Iglesia, del compromiso social de los sectores más socialdemócratas, del acuerdo social de los empresarios, del pacto social en general, que impulsa el peronismo y particularmente los sindicatos, ¿no? Y esto está en danza en este momento. Hay que tener en cuenta que en el reciente, en junio fue, en la convención anual de la Organización Internacional del Trabajo, los delegados de la UIT invitaron al secretario general de la UIT para que viniera a la Argentina el 14 de diciembre, que hacen su convención anual. Ahí se supone que va a estar presente el presidente ya en funciones, y donde la Unión Industrial presentaría su propuesta de acuerdo social, que consiste, como siempre, en moderar ingresos y salarios y en coordinar con el Estado reducción inflacionaria, masa monetaria en circulación, etcétera, etcétera. O sea, esto está ahí y hay que incorporar otros datos que pueden ir mostrando una variación. Por primera vez en su historia, la Unión Industrial va a estar ahora dirigida por personeros del gran capital, de la mano de Arcor y Techín. Esto ya ha provocado dificultades internas propias dentro de la Unión Industrial. Y además hay que prestarle atención al pase de última hora, me parece a mí, de Peirano del Frente Renovador al sciolismo, ¿no? Porque Peirano no solo fue secretario de Industria en la época de la ministra Micheli, fue ministro de Economía después de Kirchner, pero sobre todo es un hombre del riñón de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Entonces, para avizorar un poco la perspectiva económica postelectoral, creo que hay que prestarle atención a todo esto. Ahora, esto se da en un marco que todo indica que de las próximas elecciones va a salir un gobierno partido. Es decir, un gobierno, un ejecutivo que no va a controlar como se controló hasta ahora el legislativo. Es decir, la mayoría automática que definió al kirchnerismo estos últimos 4 años no va a existir. Va a ser un congreso por lo menos a 3 patas, ¿no? Por lo menos con tres fracciones. Y si al FIT o a la izquierda en general no le va mal, por ahí puede conseguir un par de diputados más, que no sería extraño, y tener una bancada de entre 4 y 6 diputados, que puede ser una cuarta rueda ahí en el Parlamento, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que entonces, como la convocatoria de hoy es en las perspectivas, la izquierda y las perspectivas postelectorales, me parece que de cara a las elecciones del próximo octubre hay que ir pensando en la necesidad de una interrelación en ese voto a la izquierda, por lo menos para nosotros, y la amplificación de las posibles resistencias sociales en el periodo postelectoral, ¿no? Y esto nos tiene que llevar, me parece a mí, a replantearnos el tema de la izquierda. Y digo izquierda expresamente y no digo FIT, a pesar de que yo y algunos otros compañeros aquí presentes hemos hecho declaraciones públicas de apoyo al FIT, ¿no? Porque me parece que los desafíos para los trabajadores, para el sector obrero y popular, inclusive para la izquierda del periodo que se viene, indican que hay que resignificar y redefinir los términos de la unidad electoral y algo más de la izquierda. Es sin sentido en las condiciones que vienen seguir dividiendo el voto en distintas fuerzas de izquierda que finalmente alzan, que no salga electo ninguno, ¿no? Me parece que esto hay que reflexionarlo en términos políticos, pero en términos también de la economía postelectoral, de las posibilidades de un acuerdo social que ha fracasado históricamente, a veces porque explotó, como en el año 55 o en el año 75, o a veces porque no pudo concretarse. Pero eso está en danza y es también un desafío para los tiempos por venir. Sí, bueno. Gracias. Jorge. Me levanta y no iba. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Usted lo ordena? No, sí. Bueno, gracias a todas y todos por venir y quiero hacer una aclaración, Jorge. Me nombraste como sociólogo, esto, comunero de todo, pero yo soy integrante del EDI desde que lo fundamos acá en la Facultad de Económica en el año 2003, ¿verdad? ¿2003 fue? No decía del EDI. Pero bueno, no importa. ¿Sí? Bueno, quería aclararle a los presentes que yo soy integrante del EDI desde la fundación en el 2003. Como fuese que llegaste a un puesto más importante, a mí cosas también. Claro. Pero fue un puesto más importante. Quería poner el puesto delante. Estos somos los que estamos viendo toda la base. Bueno. Y es bueno también decirlo. Muchas gracias. No, por favor, no, una aclaración nada más. Bueno, no, yo quisiera, hay muchos acuerdos en muchas cosas, en muchos diagnósticos. Es probable que nos complementemos o que desarrollemos o no sé, nos pisemos. o no, no sé, pero me parece que hay, para puntualizar, digo, hay una evidente crisis de las divisas, con un Banco Central que pierde reservas y con una restricción externa, es decir, que apareció hace un par de años. Hay un punto clave que está en la discusión macroeconómica del país. Hay un punto de crisis que es el de la inflación, que es evidente, que tiene diversos motivos, ahora los podemos discutir. Hay un proceso de ralentización del crecimiento o estancamiento, no es estancamiento, pero es ralentización del crecimiento, con tasas que no tienen nada que ver con las que hubo con el primer periodo o incluso del 2011 y 2012. Y una situación mundial, como decía Eduardo, que es el opuesto de lo que fue en el periodo glorioso de la década, que tiene que muestra, ¿no?, con caída del precio de los commodities. De muchos commodities, la soja todavía no tiene un piso histórico, todavía es muy rentable y todo, pero evidentemente hay una caída de los precios de los commodities, que la está sufriendo todo el continente, toda América Latina y sobre todo los países petroleros, Ecuador, Venezuela, por ejemplo, lo están sufriendo de una manera muy fuerte, y una caída de la demanda, ¿no? Una caída de la demanda. Entonces, hay una caída que, es decir, los productos nacionales de exportación están, por ejemplo, las automotrices, ¿no? Los autos en Brasil, la crisis brasileña está golpeando. Bueno, estos son los puntos fundamentales. Después hay otros puntos secundarios, pero estos son los puntos fundamentales de crisis que los candidatos de la derecha, Scioli dice que más o menos no hay crisis, que está todo bien, no sé, dice, más o menos dice nada para poder, digamos, para poder sacar votos y para poder ponerse en el centro del ámbito político. Mucho no dice qué es lo que piensan y presumiblemente tiene dos opciones, o un proceso de devaluatorio empujado por el mercado o de toma de endeudamiento, digamos, básicamente en las grandes líneas macroeconómicas. Y después, bueno, Macri, Massa. Es presumible, digamos, una apertura por parte del macrismo, sabemos cuál es el programa de ajuste, etcétera. Entonces, creo que tanto en la otra mesa que mencionaban de la semana pasada como en esta, creo que vamos a coincidir en que es muy probable un escenario de ajuste, va a ver de qué tipo de ajuste, mayor, menor, en función de las posibilidades que tengan también de arreglar con los buitres y de tomar crédito o algunas de otras que otra de aquellas variantes. Pero a mí lo que me importa plantear sobre todo no es tanto especular sobre qué tipo de ajuste y qué salidas, porque eso no lo sabemos, pero sí el diagnóstico de la situación, el diagnóstico del modelo de acumulación o de las contradicciones propias de este modelo de acumulación y que están en el origen de estos cuatro elementos de la crisis. Por supuesto, además de la crisis internacional, ¿no? Pero hay elementos fundamentales que tienen que ver, para mí, con la estructura productiva. Hay una estructura productiva desequilibrada. En esto Argentina no cambió. Es decir, nosotros en el 2007, 2008... o 2006, 2007, 2008, escribíamos o nos preguntábamos si los superávit comerciales, fiscales, etcétera, y sobre todo por los superávit comerciales, eran la definitiva superación o no de la típica crisis de la restricción externa que tuvo la Argentina en la posguerra, que tiene que ver con esa estructura industrial desequilibrada. Digamos, porque en ese momento, no sé si lo recuerdan, era la discusión de que Argentina había superado definitivamente esa restricción. Y esto tiene que ver que cuando hay un proceso de crecimiento económico, hasta el 2007, 2008, una primera etapa evidente de crecimiento económico, de capacidad instalada producto de la crisis del 98 al 2002, donde hay un aumento. Hasta el 2005 hubo una crisis, una caída brutal del salario real producto de la devaluación. Pero a partir del 2005, fines de 2004, 2005, comienza un proceso de recuperación del salario real. Es un proceso que se extendió en el total hasta el fin del 2012. Hay una recomposición del salario real del sector privado del 42%. Hay un Gini que aumentó, hay una un 15% de disminución, es decir, del Gini, que implica, digamos, un proceso intrasalarial y de conjunto de la sociedad de mayor distribución. Pero lo que quiere decir es que el empuje de un cierto crecimiento económico, de una cierta bonanza o cierto aumento del salario real, provoca, como fue históricamente en Argentina, todas las contradicciones del tipo de acumulación capitalista y del modelo neodesarrollista del kirchnerismo. Entonces, tenemos, en el caso de la restricción externa, tenemos, en el caso de la inflación, si se quiere, hay un proceso, es decir, no es ilógico que comience un proceso inflacionario a partir del 2008, cuando el aumento del salario real va alcanzando, es decir, supera los aumentos de productividad y de la recomposición económica y empieza una puja distributiva, una lucha de clase a través de la inflación, donde la clase capitalista reclama, digamos, una plusvalía propia que había, le había una ganancia, un excedente que le había arrebatado a la clase trabajadora y que la clase trabajadora comienza a recomponer por la recomposición del salario real. Un salario real que se recompuso más allá de los ciclos de la crisis, más allá del 2009. La crisis del 2009 y la crisis del 2013, la crisis del 2014 no tenemos los datos, no se sabe, pero digamos, ahora un estancamiento del salario real, pero digamos, para el ciclo, ¿no? Si anotemos el conjunto del ciclo, esta expansión de la demanda es la que genera todas estas contradicciones. En las ramas de que para discutir la restricción externa, energía, automotriz y electrónica constituyen más del 80% de la restricción externa. Es decir, que la economía, cuando hay una demanda, la estructura productiva argentina necesita importar todo, no tiene capacidad de sustituir, no tiene capacidad de integrar económicamente ni el país ni con América Latina, ni tiene estructuras equilibradas que le permitan responder, y por lo tanto no puede aumentar la productividad, y por lo tanto tampoco, en última instancia, puede aumentar la demanda y distribuir mejor la riqueza. Es decir, hay el aumento de alguna manera gradual, reformista, relativo, no sé qué adjetivo ponerle, de la demanda, genera contradicciones insalvables a un neodesarrollismo que ha mantenido la estructura productiva primarizada en relación a la soja, en relación a la minería, perdió la soberanía energética, es decir, la situación de YPF, hay un gran, para mí, más allá del fenómeno digamos, estructural capitalista, hubo un error garrafal del gobierno del kirchnerismo con respecto a la política energética, que ya se veía en el 2005, se veía que iba a perder que había un desfalco de la empresa, del petróleo, de la energía, y que iba a perder la soberanía energética, y se lo dejó librado al contubernio entre la Repsol y Eskenazi y la supuesta burguesía nacional que querían promover, y que terminó en el desastre del déficit, de un déficit que llegó a los 8.000 millones de dólares anuales, es decir, insostenible. El caso de la deuda externa y la fuga de capitales son, por supuesto, que contribuyen, pero digamos, contribuyen al déficit. No los quiero minimizar, porque si no me van a empezar a polemizar después. No, yo no los minimizo. Pero el problema de la deuda externa, hay un problema típico de este capitalismo de necesidad de importación que está presente también en el capitalismo de posguerra, en los 60 y los 70, donde no estaba el nivel de la deuda externa. Y además que el nivel de la deuda no alcanza, por eso digo que el 80% lo constituyen tres productos, que son la energía, la electricidad, la electrónica y las automotrices, y los insumos, y algunos insumos industriales fundamentales. Entonces, esto está marcando esta restricción, esta crisis que impide que Argentina pueda desarrollarse, es decir, hay crecimiento económico que no necesariamente implica un desarrollo, y un crecimiento que finalmente, al terminar con la crisis, barre con los aumentos que hubo de salarios reales, con una cierta distribución del ingreso, progresiva del ingreso, los barra definitivamente cuando en la crisis la clase capitalista decide ajustar. Y que hay que estar, y esta es la especulación, si se viene gradual, si no, cómo se viene, etcétera, etcétera. Pero me parece que estas contradicciones son las que abonan el debate y la ofensiva de ideológica de las clases dominantes por revertir lo que ellos llaman el populismo, el populismo distribucionista, etcétera, etcétera. 5 minutos, fenómeno. Otros puntos que me parece que, digamos, del balance del neodesarrollismo kirchnerista. Recién en el 2000, a partir de la crisis del campo y la discusión política que hubo y el debilitamiento del gobierno y la necesidad de la ofensiva política, empiezan a tomar medidas que deberían haber tomado desde el primer momento. Si no recuerdo mal, la nacionalización de las AFJP se hizo en una época tan tardía como el 2009-2010, ¿no? Por ahí, 2010 creo que se hizo. Es decir, lo mismo que Aerolíneas, que vino después, posteriormente todavía, creo que fue 2011. Medidas elementales como una parcial, insuficiente y parcial nacionalización de YPF en el 2012, 2013. Y ni hablar, infraestructura todavía es muy débil, aunque se avanzó en políticas de infraestructura, todavía es muy débil. El ferrocarril, el año pasado, no sé, 2014. Es decir, las medidas, digamos, básicas de inversión o de infraestructura, o de políticas de nacionalización, de control estatal, se han tomado de manera totalmente tardía. Es decir, que tenemos un desarrollismo que dejó totalmente librado al mercado los resortes fundamentales de lo que debería haber sido una planificación estratégica de la industria y de la tecnología para revertir esta estructura desequilibrada del capitalismo dependiente argentino, la dejó librada a los mercados, y en ese sentido es como si se... sería un populismo, desarrollismo, pero de mercado. Es decir, no fue el Estado el que estuvo, el que se colocó en el eje de la política de inversión. El Estado no dirigió la inversión, y al mismo tiempo también quedó librado el capital financiero, ¿no? No hubo una reforma fundamental y clara respecto a los bancos, ni hubo una política respecto al comercio exterior, ¿no? Ni banco ni comercio exterior fueron modificados. Entonces esto hace una especie de combinación muy contradictoria de un discurso, digamos, que las clases dominantes toman por cuasi comunista, populista, que distribucionista, y por el otro lado los resortes económicos que de los que dispone son de mercado y son incapaces de verdaderamente desplegar un proceso a fondo distribucionista y al mismo tiempo que modifica la estructura capitalista del país. Entonces, para concluir, me parece que como balance, si se quiere, del neodesarrollismo, están estas contradicciones fundamentales, está el sostenimiento de esta política, de una política extractivista, agroexportadora, que mantiene a la Argentina, con esto termino, ya, de alguna forma, Argentina es un país culturalmente más, si se quiere, sofisticado, más, es decir, y apela a un consumo. Además, hay una cultura consumista, apela a un consumo de características europeas o de países centrales, y tiene una estructura productiva, no digo raquítica, pero débil y desestructurada, si se quiere. Entonces, hay una contradicción esencial entre los niveles de consumo y la expansión del consumo y la puesta a la demanda y este tipo de estructuras, que termina después, finalmente, en políticas de ajuste y vuelta, si se quiere, a políticas neoliberales. Entonces, aquí tenemos para mí las contradicciones fundamentales de un modelo de acumulación neodesarrollista, de un estado de compromiso que se asumió, para mí, no como comando de un determinado sector del capital, sino como árbitro por sobre las clases, y se colocó y recibió la enemistad de sectores de las clases capitalistas, de sectores industriales, agrarios, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo no afectó sus negocios y de alguna manera los sostuvo y los contuvo, digamos. Y lo que hoy estamos viendo sobre el proceso de inflación, sobre la restricción de divisas, bueno, son de alguna manera el resultado agravado por la situación internacional que, digamos, cambió de signo, pero son agravados por las contradicciones propias de este modelo de acumulación capitalista. Bien. Sí, yo creo que en esta mesa y en la anterior de las perspectivas, de los escenarios preelectorales, hay amplio acuerdo de caracterización sobre el kirchnerismo, más allá de que obviamente podamos debatir algunos matices, algunos énfasis, no voy a detenerme en ese punto, simplemente hacer la pequeña acotación que me parece que una cosa de lo estructural que tenemos que dejar en claro es que no simplemente reapareció la restricción externa o no se pudo superar la restricción externa del último medio siglo del siglo XIX, sino que sino que el kirchnerismo estos 12 años tampoco rompió la lógica de el régimen de acumulación de lo que se suele llamar la valorización financiera, ¿no? El régimen de acumulación desde el 76 para acá, y eso me parece que es un elemento muy importante. Por eso no estamos hablando simplemente de crisis de balanza comercial, como quizás sucedería en otra época, sino de algo mucho más profundo. Ahora, además de el escenario preelectoral incluye esto, pero también incluye, y lo hemos anunciado quienes precedieron, problemas del escenario de corto plazo, ¿no? Esto, agotamiento de reservas, crisis de balanza comercial y de cuenta corriente la balanza de pagos, el déficit fiscal que veremos cómo termina, pero va para los 300.000 millones de pesos. Algunos le pueden dar mayor o menor importancia a esto, pero evidentemente es un número que por lo menos nos hace abrir los ojos. Sobre esto último, sobre el carácter preocupante del escenario de corto plazo, de que es preocupante, antes de hablar de las salidas, no solamente tenemos un acuerdo nosotros, sino que si le preguntáramos a cualquiera de los economistas de los tres principales candidatos, dirían, sí, hay un escenario preocupante, y marcarían prácticamente los mismos indicadores. Ahora, lo que queremos discutir acá es qué va a pasar después de las elecciones. Y lo primero que a nosotros nos interesa marcar es que hay un acuerdo muy grande entre los candidatos y lo que nos toca a nosotros en particular, los economistas de los tres principales candidatos. ¿En cuanto a qué? A ver, digámoslo telegráficamente. Normalizar las relaciones con los holdouts, casi como llave, tarea número uno. Y, digámoslo así, reacomodar los precios relativos. Le hace ajustar, en particular vía subsidios, y el tipo de cambio. Ahora voy sobre el tipo de cambio. O sea, todos aceptarían, si lo dijéramos así, reapareció la restricción externa. Obviamente no todos sacan las mismas conclusiones sobre esto. Un elemento en el cual también hay muy fuerte acuerdo entre los tres economistas, entre los economistas de los tres principales candidatos, es que el problema es un problema financiero, es un problema de liquidez. O sea, no acordarían con nosotros en que hay un problema estructural, que el problema de la deuda pública se mantiene, reaparece, crece, que inclusive en su aspecto más preciso de deuda externa también aparece como un tema importante. Ellos hablarían, acá hay un problema, digamos, de liquidez, un problema financiero, tenemos que ver cómo pegamos el salto. Y acá juegan efectivamente diferencias entre los tres candidatos. Todos dicen, de alguna forma tenemos que, o sea, la palabrita esta, levantamiento del cepo de las restricciones cambiarias, con ingreso de capitales, la salvación sería ingreso de capitales que recompondría primero reservas y después permitiría entrar en un nuevo escenario de equilibrio. Después, obviamente, ahí se abre, ¿no?, el macrismo con shock de apertura inmediata, vamos al shock de apertura y eso va a generar que entren los capitales. Los economistas de masa planteando ese gradualismo intermedio, lo así es así, pero tenemos que ver los mecanismos de los primeros 60-90 días, o el sciolismo planteando, es lo mismo pero es gradual, ¿no?, la tesis del gradualismo. O sea, los tres apuestan a algo, que es evitar el ajuste salvaje, ahora quiero definir ajuste salvaje, con ingreso de capitales. O sea, está todo para hacer el ajuste salvaje, pero en una de esas zafamos del ajuste salvaje si logramos que ingresen capitales. Ese me parece que es el escenario que aparece planteado. Nota al pie, ¿qué es ajuste salvaje? Para no confundirnos nosotros entre palabras, ¿no? Yo lo ubicaría así, como aumento de tarifas astronómico, no simplemente reajuste de algunas cosas que podríamos estar de acuerdo. Bajar subsidios tocando los subsidios sociales, tocando las cosas que decía Eduardo. Bajar jubilaciones y salarios reales vía aumento de por debajo de la inflación o algún mecanismo de pacto social, como se hablaba. Y que las partidas de salud, educación queden rápidamente por detrás de la inflación. Digamos, ese sería el encuadre. Para zafar de esto, casi diríamos la única bala que plantean los tres candidatos es ingreso de capitales. Y él dice, el otro día, el lunes, ¿no? Van a entrar 30 mil millones de dólares por año. Eso, como uno podría decir, a ver, ni en la fiesta menemista entraron 30 mil millones de dólares para el año, además entraron por 10 mil. O sea, ese número no se sostiene en ningún tipo de análisis. Ahora, ¿cuáles serían los mecanismos de ingreso de capitales? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ¿de qué estamos hablando? De posibilidad de un nuevo endeudamiento, variante número uno, ¿no? Un bono con alguna supertasa después de un supuesto arreglo con los holdouts que permitiría. Inversión extranjera directa. Y ahí empezamos a poner los signos de interrogación. ¿Vaca muerta con este precio del petróleo? No. ¿Otra cosa? ¿Qué? ¿No? O sea, signos de interrogación muy fuerte, en concreto, de qué estamos hablando. Blanqueo de capitales. Sí, seguramente va a haber un blanqueo de capitales. Seguramente eso le va a servir a alguno para hacer algún negocio non santo. Pero, bueno, todas las últimas experiencias de ingreso de capitales permitieron hacer pequeñas recaudaciones que en ningún caso movió el amperímetro hasta la última kirchnerista de los Sedín y el otro bono, no me acuerdo cómo se llamaba. Posibilidad de ingreso de algún crédito vía Fondo Monetario Internacional. Está bien, puede ser eso. De nuevo, no es un número que evite ir a una situación más grave. Ahora, ¿qué va a pasar? A mí me parece que estos escenarios de estos tres candidatos, que contradictoriamente frente a lo que serían los de la izquierda, deberían aparecer como los realistas, tienen una altísima dosis de utopismo. O sea, son utópicos porque efectivamente es muy difícil que se dé ese ingreso de capitales que los salve de tener que ir al ajuste salvaje. Acá juega todo el escenario internacional, no voy a tomar tiempo en eso porque los que me antecedieron lo plantearon, China, Brasil, el precio de las commodities, la posibilidad de suba de tasas de la Fed, digamos, siguen los datos, ¿no? Entonces, tenemos este elemento, es difícil. Ahora, me parece que hay otro elemento más complejo todavía, que es, y ahora sí, es decir, ¿cómo van a hacer para readecuar el tipo de cambio? Yo, me gustó como lo planteó Eduardo. O sea, no pueden devaluar, coma, pero tienen que devaluar. Entonces, esa es la gran contradicción. No puede haber una devaluación indolora, y pongámosle todas las comillas, porque la del 2002 no fue indolora, pero por lo menos una devaluación que se acomodó como una devaluación efectiva y real, por todo lo que señalaba Eduardo. Ahora, ¿y sin devaluar cómo hacen? Manteniendo todos los supuestos anteriores. Por otra parte, ¿cómo conjugamos el factor tiempo? Porque efectivamente, decimos, el plan es arreglar con los holdouts, jugar a un ingreso de capitales. Ahora, ¿cuánto se tarda en arreglar con los holdouts en el más rápido de los supuestos? ¿Cuánto tarda en llegar un flujo de capitales que supuestamente vendría, a pesar de que decimos que es muy difícil que venga, para recomponer reservas? Y la verdad es muy difícil que esto pueda cruzarse con las presiones devaluatorias que existen, digamos, las objetivas y las subjetivas, todos los que quieren jugar a la devaluación. Entonces me parece que acá entramos en un terreno realmente complejo y peligroso. Y acá digo dos palabritas sobre esto del rol de la izquierda, que no lo agarramos muy de fondo, salvo Eduardo un poquito. Porque, ¿cuál es el diagnóstico que nosotros estamos haciendo? Nosotros hacemos un diagnóstico que no es un eslogan cuando decimos, creemos seriamente que vamos a un escenario de ajuste muy fuerte y confrontaciones con ese proyecto de ajuste por parte de la clase obrera y los sectores populares. Que, y entonces, la tarea número cero de la izquierda, en nuestro caso, en nuestro lugar de economistas, es ayudar a desentrañar que efectivamente se va a ese ajuste. Sea en el modelo Macri, que hay que ver si inclusive si ganara se animaría a hacerlo, de llego y al primer día levanto el cepo, devalúo, o en el modelo gradualista, que insisto, yo creo que el modelo gradualista tiene ese utopismo que lo lleva en el cortísimo plazo al fracaso y a la posibilidad de que la devaluación y lo que siga se produzca, porque lo produzca la propia lógica de los capitalistas, del mercado, digamos. Venimos de una semana, justamente, donde yo diría, yo siempre he tratado de evitar los escenarios catastrofistas, no me gustan los escenarios catastrofistas. Ahora, hay algún porcentaje para el escenario catastrofista, después discutamos qué porcentaje tiene, y esta semana ganó algunos puntos después de ver todos los movimientos bursátiles y de suba de tipo de cambio. Entonces, me parece que ahí tenemos este primer elemento de análisis. El segundo, que no lo voy a desarrollar porque bueno, el tiempo no nos alcanzaría y en todo caso formaría parte de otro debate, es que efectivamente, después de decir esto, la otra tarea de la izquierda es poner arriba de la mesa el programa alternativo. Esta es la otra tarea. Volver. A ver, el programa alternativo todos lo conocemos, después en todo caso podemos repasarlo y ponerlo en acto. El programa de ley original, digamos, estaba escrito ahí. Ahora, ¿qué es lo que por lo menos nosotros estamos diciendo? Vamos en el corto plazo a un escenario de muy fuerte confrontación. Creemos que la clase trabajadora y los sectores populares están en condiciones de enfrentar ese primer ajuste y no ser derrotados así violentamente por él. Ahora, pase o no pase esa primera instancia de ajuste, todas las variables y toda la lógica estructural de acumular, del régimen de acumulación de la economía argentina nos está llevando como bólido a una de esas crisis estructurales clásicas, ¿no? Como la del 82, como la del 89, como la del 2001. Y a ese escenario vamos a mucha velocidad. Como no estamos acá con la bola de cristal, no estamos discutiendo si es en marzo, en diciembre, es en el 2016 o es en el 2017, pero vamos para ese lado. Y entonces, la tarea nodal de la izquierda, que sí efectivamente la de hoy es explicar, denunciar, pararse, contar lo que se viene. La del año que viene seguramente será en las mejores condiciones dar la pelea para enfrentar ese ajuste, pero la tarea de corto o mediano plazo es si somos capaces de volver a ponerle carnadura y viabilidad a ese programa alternativo de la izquierda. ¿Para qué? No es que lo tengamos que inventar o escribir de vuelta, porque ya está escrito. Siempre podemos discutir qué cositas hay que arreglar, qué cosas están mejores, qué cosas están peores, pero el conjunto de nuestra propuesta está simplemente si somos capaces que eso sea viable. ¿Y viable qué es? Viable es que vuelva a tener carnadura política y social. En el año 2001, cuando fundamos el EDI, dos pisos más abajo, exactamente, un piso más abajo, o dos, no sé, porque era la aula 5, era dos pisos más abajo, en un día, un tórrido día de enero, alguien se preguntaba, ¿quién entra a la Facultad de Ciencias Económicas un día de enero con 40 grados de calor? Y esto estaba lleno de gente. Y nosotros nos llamaban y íbamos por todos lados, las asambleas, y decíamos cosas, y la gente que estaba ahí no le parecía que estábamos diciendo locuras. Ahora, o sea, ese programa toma carnadura social, efectivamente, por muchos motivos, que no es el eje de esta charla, nosotros en ese año 2001 no logramos desde ahí construir una alternativa política. Bueno, esa es la pregunta que es, eso es lo que... O sea, que ese programa que se hace candente cuando llega la crisis, efectivamente, la próxima vez sea capaz también de tener... Ya termino, me pusieron el de uno. Ya, bueno, ya, sea capaz también de encarnar en una alternativa política de la izquierda para disputar, ponerlo en acto, en acciones de gobierno, ¿no? Efectivamente para eso. Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, respecto al escenario postelectoral económico que se viene, ¿no? Que es más o menos el eje y lo que nos convoca a este panel, como ya mencionaron otros de los panelistas y también se mencionó la semana pasada, hay un debate principal, ¿no? Que ha acaparado a los principales candidatos a ganar las elecciones, Macri, Massa, Scioli, a todos sus equipos económicos, y que también es de interés para la izquierda, como se ha demostrado también acá en este debate, y para los trabajadores en cuanto a qué escenario se enfrentarán después de las elecciones, y que tiene que ver con si el ajuste que se viene será gradual o será con un shock, ¿no? Ese ha sido el mayor nivel de profundidad que ha tenido el debate entre los presidenciales, entre los candidatos presidenciales con mayores chances en materia económica, ¿no? Y de aquí, bueno, surgen diferentes posiciones, algunas ya fueron mencionadas, si será un ajuste moderado o no, ¿qué sector de la burguesía va a ser más beneficiado, ¿no? Ahí hay un debate interburguesa, una lucha interburguesa, por ejemplo, el exportador industrial vía devaluación, o el campo vía eliminación de retenciones, otra de las posiciones que se han planteado, o el bancario vía emisión de deuda, o las multinacionales con garantizar remesas de ganancias, o ajustes como el que se han hecho con Chevron, así de ajustes con empresas, con cláusulas secretas, o ajustes bilaterales, acuerdos bilaterales con como los que se han hecho con China, ¿no? Bueno, si mediará un pacto social entre la burguesía y la burocracia sindical, otra de las opciones que se mencionaron también ya acá en esta mesa, con control de precios y suspensión de paritaria. Si habrá devaluación brutal o controlada, si se retorna al mercado de crédito internacional, con altas tasas y nuevamente el endeudamiento externo, acá José lo planteó como un camino casi inevitable. Bueno, si se eliminan totalmente los subsidios o por sectores, bueno, en fin, toda una serie de posibles medidas, todas vinculadas al ajuste que se viene. Ahora bien, de acá podemos derivar dos discusiones que tal vez son las que más nos interesan respecto a este punto, y es que, dado que los tres presidenciales coinciden en que se viene un ajuste, ¿cómo podemos nosotros desde la izquierda caracterizar más finamente el contexto actual en donde se desarrollaría este ajuste para, en definitiva, con una correcta caracterización, poder hacer un análisis lo que se viene también, digamos, más cercano a la realidad, ¿no? Por supuesto, no podemos adivinar lo que va a pasar, pero, en definitiva, ¿de qué manera, a través de una correcta caracterización, podemos afinar nuestro discurso y, de esa manera, poder intervenir en el debate que se viene, con nuestras ideas de izquierda? Y derivado también un poco de lo anterior y de esto que acabo de decir, y de que ya hay una coincidencia entre los candidatos presidenciales con más chances de ganar la elección respecto del ajuste, sí, el principal aporte que podemos hacer es en debatir las características del ajuste o en aportar por qué hay un agotamiento del modelo y por qué se vienen estas consecuencias inevitables que, según estimamos, van a seguir reproduciéndose en el futuro, sea cual sea quien gane la contienda electoral. Entonces, bueno, empezando por esto último, como también ya se mencionó en algunas de las intervenciones anteriores, entendemos que nos encontramos en un típico caso de economía latinoamericana, economía emergente, que se ha dado acá en Argentina, de restricción externa, cuello de botella y encerrona, ¿no? ¿Qué camino tomar se ha repetido en distintos momentos de la historia. Y nuevamente esto está estrechamente vinculado a nuestro entender con que no se han hecho cambios estructurales profundos. Cambios estructurales que hayan que modifiquen las bases productivas y de desarrollo. Tomando algunos puntos de esos cambios estructurales que no se han hecho, yo destaco 5. En primer lugar, creo que no se mencionó, extranjerización de la economía, ¿no? Se ha acentuado la extranjerización de la economía o se ha mantenido en los mismos niveles de la década de 90, en estos últimos 12 años. Esto garantiza algo básico, que es que salen más dólares de lo que entran, ¿no? Así de sencillo, después podemos extendernos respecto a todos el flagelo que implica tener una economía extranjerizada, pero en definitiva ese sería uno de los puntos centrales. En segundo lugar, una concentración económica que también ha avanzado en estos 12 años, ¿no? Unas pocas empresas, unas pocas firmas controlan los principales resortes de la economía. Por ejemplo, la determinación de los precios. De esta manera se torna bastante difícil enfrentar tanto procesos inflacionarios o controlar, por ejemplo, el mercado externo, ¿no? En tercer lugar, esto sí se mencionó, un proceso de reprimarización de la producción, ¿no? Con la soja a la cabeza, con la megaminería, con el fracking y con todo tipo de explotación de los bienes comunes, en detrimento de una industria que probablemente se haya desarrollado con bajo valor agregado, ¿no? El caso emblemático sería el de la industria automotriz con el ensamble, ¿no? El ensamble de autopartes. Por cierto, una industria deficitaria, que esto sí se mencionó, por ejemplo, en el primer semestre de 2015, allá arroja un déficit de 3.200 millones de dólares, ¿no? Este aspecto también se puede asociar a que nuevamente la industria argentina depende de insumos importados. No se ha hecho ningún desarrollo, o ningún desarrollo relevante al menos, de sustitución de insumos importados, con lo cual en cuanto faltan dólares, cae la producción, ¿no? Bueno, un cuarto punto de la estructura económica argentina y que se ha intensificado en estos 12 años del kirchnerismo es una fortalecida economía financiera, ¿no? Distinto al discurso que se ha intentado instalar del desarrollo de una economía industrial en detrimento de otros sectores, el sector financiero, el sector bancario argentino ha sido el que más rentabilidad ha obtenido en estos 12 años. Hay distintos indicadores y hay distintas fuentes de generación de renta extraordinaria que ha tenido el sector financiero. Para mencionar sobre algunos, la devaluación de 2014, las letras que emite el Banco Central, los principales tomadores son los bancos, el dólar paralelo y todas las maniobras que han surgido alrededor del tipo de cambio, los préstamos a corto plazo, dado que el consumo ha sido uno de los principales motores de la economía de estos 12 años, los préstamos a corto plazo con altas tasas ha implicado una rentabilidad extraordinaria en el sector financiero. Bueno, y por último, el último punto, digamos, de esta economía estructural que se ha mantenido en estos años es, para nosotros, el pago de la deuda externa como ordenador de la política económica, ¿no? Aquí podríamos disentir un poco con una de las intervenciones que no lo ha puesto en un lugar relevante. Nos parece que el gobierno ha reconocido pagos por más de 200.000 millones de dólares en estos 12 años, ¿no? Si no es uno de los destinos de los fondos, digamos, más importantes en estos 12 años, no sé, sin duda ha sido un ordenador de la economía, ¿no? Ha pagado al FMI cash para supuestamente sacárselo encima. Bueno, la reestructuración de la deuda con el bono atado al PBI, que ha también implicado enormes obligaciones de dólares. La modificación de la carta orgánica del Banco Central. Bueno, podemos nombrar un montón de políticas desarrolladas por el Gobierno Nacional vinculadas al pago de la deuda externa. En fin, en estos aspectos estructurales creemos que han coincidido todos los planes económicos de los últimos 40 años. Y entendemos que todos los planes que vienen después del 10 de diciembre mantendrán esta misma línea, ¿no? Tanto sea Scioli, Macri o Massa, en eso no vemos grandes cambios. Ahora bien, dado que coincidimos en muchas de las cosas que se han mencionado respecto de síntomas de crisis, ¿no? En los que nos encontramos, crisis del sector externo, caída de la economía brasileña, la moderación de la economía china, ambos son los principales destinos de nuestras exportaciones. Bueno, varias cosas ya se mencionaron, el posible aumento de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, el estancamiento de las reservas del Banco Central, a pesar de los controles sobre la venta de dólares, una balanza comercial cuasi superavitaria, ¿no? Porque solamente se mantiene con restricción a las importaciones. La caída de los precios de los commodities, el déficit que está en alza, expectativas devaluatorias inflacionarias. en lo que se viene, un estancamiento, leve crecimiento del PBI, una tasa de inversión estancada, en fin, toda una serie de síntomas que no podemos dejar de observar y de entender que nos llevan hacia un camino contundente y conocido. Sin embargo, volviendo sobre esta idea de caracterizar correctamente, digamos, el momento actual, creo que no podemos decir que nos encontramos en la misma situación del 75 con el consecuente Rodrigazo, o del 89 con la hiperinflación o la crisis de deuda del 2001, ¿no? Nos parece que sería un error caracterizar el momento con esas características y que el destino inevitable es una crisis apocalíptica, ¿no? Eso creo que dificulta un poco el discurso de nuestras ideas de izquierda cuando intentamos intervenir en el debate en esos términos, ¿no? Hay una tasa de desempleo de un dígito, hay un impulso al consumo, aprovechando la caja del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o de la banca pública, que mantiene más o menos un PBI estable, ¿no? El Ahora 12, la asignación universal por hijo, los planes sociales, bueno. El precio de la soja todavía está en $300, por arriba de los $300, todavía genera ciertas condiciones positivas en ese aspecto. Bueno, el ratio deuda-PBI, que según ciertas mediciones es relativamente bajo. En fin, y un dato también bastante que nos parece importante destacar, que la rentabilidad empresaria se mantiene estable, ¿no? No hay mucha voluntad de la burguesía por mover mucho las olas, ¿no? Generar grandes cambios brutales. No, nos parece entender a nosotros eso, ¿no? Todo esto, combinado con lo que a nosotros nos parece lo más importante, que es la vigencia del 2001. ¿No? Todo el marco económico con el cual nos podemos encontrar, debemos enmarcarlo en que entendemos que hay un terror de los sectores de poder económico a la sociedad movilizada, ¿no? A la población peleando por los valores que nacieron tal vez en el 2001. Y esto también podemos vincularlo con una continua decadencia de las instituciones y de la crisis de representación, que para nosotros sigue vigente, ¿no? Esa puerta que se abrió especialmente en el 2001 para nosotros sigue vigente y se agudiza. De hecho, esto impide el surgimiento de liderazgos fuertes o de procesos electorales, de políticos que garanticen un ajuste sin un costo social profundo, ¿no? Nos parece que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el escenario que se viene. También vemos una marcada renovación en el sector del movimiento obrero, ¿no? Muchos jóvenes que se han incorporado en estos años, politizados y con formación como para defender sus intereses. Entendemos que se puede ver a futuro un escenario potencial de lucha contra la burguesía y el Estado que intente imponer medidas de ajuste. Y allí es donde vemos que hay un rol importante para la izquierda y para las fuerzas de izquierda, ¿no? Creo que en ese rol político que nos desafía en sumar adeptos, en lograr escucha, en potenciar todas las luchas que surjan de los trabajadores ante el ajuste, es que vemos la existencia a grandes rasgos de dos corrientes de izquierda. Una corriente de izquierda más tradicional, ¿no? Que ha crecido en el sector estudiantil, en el sector gremial, en el ámbito electoral, ¿no? Dejó de ser marginal para ubicar una minoría, pero que, según observamos nosotros, por supuesto, hay mucho para ver y estamos muy, muy, muy cerca de los procesos, ¿no? Pero rápidamente se ha encontrado paralizada en sus fuertes confrontaciones entre sí, ¿no? Y en la búsqueda de cada uno de los partidos que componen la izquierda tradicional, en poner como prioridad la construcción de sus propias organizaciones. Tal vez algunos pequeños síntomas de este estancamiento pueda verse en los resultados electorales en las elecciones de la Universidad de Buenos Aires o en las mismas PASO de agosto, o en algunos procesos de lucha gremial en donde han dirigido a algunas fuerzas de la izquierda tradicional y la clase trabajadora no ha salido totalmente fortalecida. Bueno, y por el otro decía, entendemos que hay una corriente de una izquierda alternativa, una izquierda en búsqueda, una izquierda que intenta, no sin dificultades y con mucho por construir, empalmar con una serie de procesos que se han dado en el mundo entero, como por ejemplo el proceso de Grecia, ¿no? Los jóvenes y los trabajadores de Grecia, o los procesos en España con los indignados y demás, ¿no? Hay una búsqueda de caminos alternativos a lo cual entendemos que hay una izquierda que debe dar respuesta a esos caminos. Dicho esto, coincidimos en que debemos buscar caminos de unidad. Tal vez serán procesos largos, sean debates arduos, pero debemos aspirar en que estas dos corrientes de izquierda que nosotros vemos existen puedan alcanzar niveles de síntesis, y especialmente, y muy especialmente, y respecto de lo que nos convoca, que es los escenarios económicos postelectorales, fortalecernos en las luchas diarias, en las luchas cotidianas, en las luchas extraparlamentarias, ¿no? Allí en donde nos podemos encontrar día a día, en aquellas luchas que los trabajadores autoorganizados decidan llevar adelante para frenar el ajuste que se viene. Interesante. Y es, bueno, por supuesto, frente a la crisis, que es una crisis de un nivel serio, porque la Argentina ha malgastado una posición de mucha solidez. Nadie maneja reservas internacionales propias como llegó a manejar la Argentina. Se pueden manejar como Perú, o como Colombia, o como Brasil, que en gran parte es deuda para Argentina. Llegó a amasar una masa, un stock de divisas muy grande, bueno, después la perdió pagando la deuda o alimentando una fuga de capitales. Ahora, a partir de la situación actual, que es de debilidad, lo que señalaba Ramal es la perspectiva de que cualquiera de los tres, sobre todo Scioli, porque Scioli es el que tiene las manos atadas, Scioli dice, está todo bien, tiene razón Kicillof, está todo bien, acá se va a arreglar con que entren dólares. Él ha dicho, tienen que entrar 30 mil millones de dólares. Entonces lo que dice Scioli es que tienen que entrar dólares. Ahora, ¿en qué medida esta situación de que se arregle el frente externo, que se arregle con alambre, no nos abre una perspectiva de inmovilismo por algún tiempo? El escenario que planteaba era el 99, yo me acuerdo, en el 99 vino esa devaluación brutal de Brasil, después vino De la Rúa con algunos, bueno, con un endeudamiento feroz, pero a partir de una acumulación de deuda. En este momento la deuda es cero, prácticamente cero, 10%. No es cero, 10%. La deuda externa más baja de la historia argentina contemporánea. La deuda pública con el exterior. La deuda pública con el exterior. Entonces, ¿en qué medida el peronismo no sería capaz de hacer lo que hizo de la Rúa por 2 años, 2 o 3 años, de atajar la lucha. Eso yo lo veo como un escenario, con dólares, entra dólares, hablar con el fondo, arreglar con la burocracia sindical, no mover básicamente el salario real, no mover la inflación, no mover el déficit fiscal, porque ninguna de esas cosas se arregla. Acá en la Argentina hemos estado décadas con déficit fiscal y con inflación. Digamos, aguantarla de esa manera. Tienen los votos. Es un escenario de una gran debilidad, una manera de llegar al 2017, que es lo decisivo, con todos los ajustes, por supuesto, con ajustes. ¿Cómo venís? Bueno, yo también, ya que la misma inquietud que Guillermo, me parece que podemos conversarla así, ¿no? Porque a diferencia de la mesa anterior, esta me parece muy interesante, estuvo menos centrada en lo coyuntural, en qué va a pasar en los buitres, cómo va a ser la devaluación, qué tipo de tarifas, y hay una interesante coincidencia, prácticamente en todos ustedes, cómo arrancaron, en caracterizar que esta es la periódica y típica crisis argentina que irrumpe en cada periodo. Ah, incluso Arriazo hizo un artículo muy interesante graficando eso. Me llamó la atención en los números que daba. Él comparó Argentina y Brasil con otros países y los grados de volatilidad que tienen estos ciclos son muy superiores al promedio mundial y toma muchos indicadores para ratificar lo que ustedes están planteando aquí. Todos coincidimos que esta vez, acá hay dos características. La primera, esta vez esa crisis se retrasó más que lo habitual, el periodo ha sido más prolongado. Y ha sido más prolongado porque se arrancó de un desastre y por los precios internacionales. Esto es lo que alargó el ciclo. Y me parece que tendríamos que decir, sería bueno, ¿en qué momento estamos? Estaríamos en el debut del gran viraje. Esto empezó, el cambio no empezó ahora, pero empezó hace un año, hace dos, y tiene un margen, por eso estos escenarios que estamos todos coincidiendo, es porque estamos como en ese, en el inicio del giro, con elementos que pueden hacer que eso se prolongue durante un gran periodo. Primero, la deuda pública es más baja, o sea, hay un gran estómago para tomar deuda y comenzar ese viraje. La solvencia de los bancos es mayor que en otras crisis. Pero en cualquier caso, yo creo que vamos a un periodo de estancamiento económico y inestabilidad política. Y esta combinación de estancamiento económico e inestabilidad política genera un escenario que es lo opuesto a los últimos 10 años. Y bueno, me parece importante volver a perfilar las perspectivas que tiene el EN y la izquierda en un escenario de este tipo. En dos terrenos novedosos. El primero es que a la luz de lo que estamos diciendo acá, también en el EN y en la izquierda tenemos que empezar a trabajar, me parece, más afinadamente, no solo en la respuesta inmediata, sino qué tipo de modelo productivo, en nuestra opinión, comenzaría a resolver esa crisis periódica que tiene la Argentina. O sea, ¿qué propuestas de mediano plazo para evitar esta repetición? Y también creo que es importante, volviendo hacia las conmemoraciones y los recuerdos, el EDI sirvió en su nacimiento para aglutinar fuerza de izquierda, pensamiento de izquierda, y ahora estamos en otra etapa de ese tipo de convergencias. Pero yo creo que después de la elección se va a abrir un nuevo escenario para la izquierda. Primero porque va a estar probablemente, como todos suponemos, con mayor fuerza electoral. Pero después porque se va a replantear cómo la izquierda se planta frente a estos escenarios. Así que tenemos que pensar en ideas a futuro, tenemos que pensar la idea de, por ejemplo, quizás retomar una revista de Levi o utilizar estas exposiciones como base para alguna iniciativa, por ejemplo, de revista electrónica. Bueno, son todas ideas para ir conversando. Pero el tema era el posicionamiento de la izquierda, y acá obviamente algo se dijo aquí, que es la izquierda lo que está haciendo es justamente su diagnóstico de alguna forma anticipando antes, obviamente a su interlocución más grande, que no es solamente la izquierda, sino en general los sectores populares, los sectores que están militando, que están en interrogo, pero que tienen que ver la izquierda como referente, aparece con la izquierda diciendo, de alguna forma lo anticipé, lo estuve diciendo. Y después, por supuesto, la izquierda, de forma en duda, la izquierda siempre participa en los temas de las reivindicaciones. Es decir, la izquierda, si alguna imagen tiene positiva muy generalizada en Argentina, es que combate, está en las partes, con distintas condiciones, por supuesto. Pero acá el tema es que siempre parece que la izquierda no tiene alternativa, parece que la izquierda es contestataria. Y yo pregunto, ¿cómo tiene que pararse la izquierda ante esta situación económica? ¿Con qué mensaje tiene que, cómo tiene que parar? ¿Solamente decir yo lo dije, esto vengan a mí? ¿O tiene que de alguna manera, aparte de sus reivindicaciones, ¿no? Este salario, que pueden, ¿cuál es la condición para poder presentarse de alguna manera un cuadro que parece que va a ser complejo lo político, porque creo que le ha sacado una ilusión política a la condición, y en lo económico tiene estos datos que obviamente la ilusión del castigamiento, los 10 años ganados, que además se diluyeron, se van diluyendo y se van diluyendo mucho en el curso de periodo. Se está diluyendo la tesis, ¿no? No sé si está mucha pregunta. ¿Algo más? ¿O empezamos la ronda sin hacer 5 minutos de cada uno? ¿Tenés? El compañero ya, nada es planificado, porque el capitalismo argentino tiene un origen absolutamente subordinado y un desarrollo totalmente deformado de sus fuerzas productivas. Así que el caos que se produce cada vez que hay una crisis es producto de la lógica propia del capitalismo nacional en el marco cada vez más dependiente de un mercado mundial, ¿no? Así que no es que hay una cabeza negra ahí que conspira todo el día. Es así. Pero justamente a mí me parece que, respondiendo a una de las cosas, una de las cuestiones que tiene que plantear la izquierda es un problema, que estas crisis recurrentes es un problema del capitalismo argentino. Hay que intervenir en una perspectiva anticapitalista. Porque uno puede tener gobiernos como el de Menem, que profundizaba las tendencias neoliberales, o puede tener un gobierno como fue Alfonsín o el kirchnerismo, que es más o menos, son una continuación del otro de alguna manera. Si uno mira, todos se enfrentaron a las mismas corporaciones, con la excepción de la militar, que lo resolvió Menem, pero es que no pueden resolver las contradicciones, son insuficientes por sus debilidades intrínsecas. Ambas corrientes se asumen como la representación política de una fracción de capitales nacionales que no existe como tal. La burguesía nacional, o lo que llamábamos en fin en los 50, en los 60, burguesía dependiente, no competitiva, no existe más. No quiere decir que no haya burgueses nacionales. Carlos Heller, el banquero Evarista, es claramente un burgués nacional. Bussi, el ahora que es amigo de Scioli, también es un burgués nacional, y así podríamos continuar con otro. Pero no tienen la fuerza social y política que tenían en otras épocas para disputarle al gran capital nativo y extranjero un pedacito, un lugarcito bajo el sol, alguna reorientación de la política de acumulación de capital. Entonces, eso hoy está mucho, de alguna manera mucho más claro, ¿no? Entonces, me parece que lo primero es intervenir con una política claramente anticapitalista, lo cual no quiere decir, comparto con José, partir de una visión catastrofista que todo se derrumba y que el capitalismo argentino no va más, ¿no es cierto? Pero lo que es cierto es que en esta coyuntura, y apuntando a lo que decía Gigliani, a lo que decía mi compañero, la verdad que está todo trabado. Hay tendencias a la devaluación, pero las dudas por la devaluación no es solo por el caos que puede producir, sino que no hay seguridad de que resuelva el problema competitivo, porque el problema de la caída del mercado mundial de los precios hoy no es por abundancia de oferta, sino porque se cae la demanda. Entonces uno puede devaluar y consigue un efecto mucho menos productivo de lo que podía, de lo que fue en el 2002. Transfiere renta nada más, claro. Entonces, eso está trabado. Está trabado por todas las contradicciones del ajuste que señalé al principio. Cualquier medida para resolver el problema del déficit fiscal, el mayor gasto, el menor gasto, está trabado, ¿no? Pero además está trabado porque la situación social es muy distinta de la devaluación del 2002. Hoy una cuestión de esa naturaleza puede tener una respuesta social muy importante. La devaluación del 2002, un sacudón de precios del 45% en promedio, y la gente no salió desesperada de la crisis. Y además estuvo la capacidad del Partido Justicialista y de Duhalde de administrar la situación. Ahora, hoy en esto, y teniendo en consideración que, por lo que dije antes, el gobierno es débil, ¿no? Ninguno de los tres candidatos aparece con un liderazgo fuerte, como han sido los liderazgos del kirchnerismo, ¿no? Entonces, la situación es muy compleja como para resolverla, ¿no? Entonces, de ahí lo que decía José, la necesidad de volcarse al mercado externo para ganar tiempo, conseguir financiamiento. Se habla de que hay 6.500 millones vacantes en el Banco Mundial que ya están concedidos, hay 4.000 dicen en el BID y dicen que hay 2.000 en la Corporación Argentina de Fomento. Que todo eso fue... La Corporación Andina de Fomento. ¿Qué dije? Argentina. Bueno, puede ser, y eso entraría en enero y febrero. Pero eso no es suficiente, pero lo que buscan creo que es ganar tiempo, demorar el ajuste e ir haciéndolo en cuotas. Ahora es cierto que el mercado se los puede llevar puestos también. Si toman un par de medidas más como la de esta semana, pueden provocar un caos que se los lleve puesto todo, ¿no? Pero creo que eso, ahora, en ese sentido, yo preguntaba al principio, entramos en una transición. Ahora, ¿cuánto puede durar esa transición? ¿Cuánto aguanta esto, o lo que decía Claudio Ramal, el inmovilismo? ¿Cuánto puede aguantar el inmovilismo? ¿Hay condiciones para ir tirando esto? Obviamente, si va a haber un pacto social, va a ser una estructura muy fuerte esta vez. No va a ser un pacto social débil. Va a ser muy fuerte, porque además la burocracia no es la misma burocracia de hace 40 años. Hoy la burocracia está totalmente comprometida con el espurio mundo de los negocios. No es la burocracia de antes que vivía del sindicato, de la cuota. Estos viven de otra cosa. La cuota del afiliado sirve para mantener la administración y nada más. Es otra cosa. Entonces, su propensión a favorecer un acuerdo social que mantenga el statu quo puede ser. ¿Esto qué es lo que va a significar? Que si hay resistencias sociales, los trabajadores se van a expresar por fuera de las estructuras tradicionales, ¿no? Con lo cual va a provocar otro tipo de situaciones, me parece. Y por último, el papel que podemos cumplir. Lo que decía José, y eso lo hemos vivido todos nosotros, que nos llamaban de todos lados, es que en la crisis del 2001 el programa estaba en las calles. Nosotros recogíamos lo que decía la gente, porque estaba la situación de la banca, estaba la situación de la deuda. Hoy todo esto está muy atemporal. La banca está ahí, no está en crisis la banca. La deuda, la deuda pública nacional total es el 43% del PBI, pero la deuda externa propiamente dicha es el 9%. Entonces, estos tipos han pagado lo que se dijo acá, el general que se dijo acá, y además transfirieron externa a interna. El problema, pero además el 90% de eso está en pesos. La inflación licúa los pesos. Entonces, yo creo que nosotros podemos desempolvar el programa de Ledi, pero algunas cosas va a haber que ajustarlas. El programa es cómo intervenimos y cómo lo hacemos en una perspectiva anticapitalista. Pero al mismo tiempo que tenemos un programa que intervenimos con esto, hay que resolver el problema de la unidad de la izquierda. Este es un problema central para intervenir socialmente. la disputa al interior de la izquierda, por más que sean corrientes diferentes, no se puede seguir confundiendo lo que puede ser un frente electoral, una alianza electoral que tiene ciertas definiciones, con una alianza estratégica que es otra cosa. Estamos hablando de dos cosas diferentes y muchas veces se transfiere lo estratégico al electoral y se deterioran así las posibilidades. Pero nosotros tenemos que intervenir en estos tres sentidos, me parece. Algunas cuestiones. Primero con respecto a la deuda. No es que yo minimice el tema de la deuda, es que está minimizado. Entonces, cuando uno lo compara, es decir, cuando uno analiza el porqué de la restricción externa y la falta de dólares, no estaba el problema de la... Este año es el de mayores pagos, el Boden 2015. El próximo año no tiene pagos mayores, no el problema de la deuda, no el próximo año no tiene problemas. Argentina la deuda, uno de los países más desendeudados. Voy a decir una cosa tremenda. Ecuador, porque nosotros como programa de LEDI siempre planteamos la auditoría de la deuda. Y Ecuador, por ejemplo, siempre lo damos de ejemplo, porque hizo una auditoría y logró con la auditoría un recorte de alrededor del 60% de su deuda privada, que es más o menos lo que consiguió acá el gobierno. Nosotros siempre nos opusimos al cupón PPI, que fue un desastre, etcétera, etcétera. Pero hubo una reducción del PPI y una especificación también, que permitió una soltura, no hay países que no tengan deuda tampoco, no hay, es decir, hoy no hay países que no tengan deuda, porque además el problema del, si vos dejarías de pagar directamente la deuda, los dólares se te irían por la fuga de capital, es decir, el problema de los dólares lo tenés igual, porque es una economía inserta en el mercado mundial, que es agroexportadora y que tiene un consumo europeo de las clases medias, de sectores populares, que tiene un consumo que no tiene que ver con la estructura productiva argentina. Entonces, el problema de la deuda es una injusticia, tiene que ver con el golpe militar, con muchas de las cosas que nosotros hemos planteado siempre, pero hoy está minimizado por la realidad actual, que no es solamente un problema argentino, es un problema latinoamericano. Toda la deuda latinoamericana se ha devaluado, si se quiere, que tiene que ver también con cómo fue el ciclo económico del aumento de las commodities, de la política de exportación, del aumento de las reservas, que permitió sortear este tema. Entonces, me parece bien, es decir, seguir insistiendo con el problema de la deuda desde el punto de vista programático, pero me parece que el eje yo lo pongo en el análisis de los problemas que están absorbiendo la globalidad o un porcentaje muy importante de la restricción externa que tiene que ver con problemas históricos estructurales de la Argentina. Situación. La situación, yo creo que la tarea no es, es decir, la tarea de economista de izquierda en general, y también del militante de izquierda, no sé, porque también está el problema de, como decía Weber, la ciencia y la política, el político y el científico, el análisis y la política, a veces tienen tareas distintas, ¿no? Pero yo no creo que la tarea de la izquierda sea anunciar la próxima crisis o decirle, miren que se va a venir o que ya está. Porque a veces uno, es decir, creo que es otra la tarea de la izquierda. De hecho, durante estos años del kirchnerismo hubo corrientes o grupos de izquierda que siguieron anunciando el ajuste durante todos estos años y se alejaron de la realidad, para mí. Se alejan de la realidad porque no era la realidad cotidiana de lo que estaba pasando desde el movimiento de la economía y de la sociedad, las profundidades de la sociedad. Entonces, a mí me parece que en una de esas se viene la crisis, no lo sabemos. Yo creo que el escenario que mencionaba Guillermo de Ramal, yo no lo veo mucho. ¿En qué sentido no lo veo mucho? Ahora, pero puede venir, ¿eh? Y si viene, viene y denunciaremos que esa es la crisis, digamos, no es. Pero en el 99, De la Rúa tuvo, además de su ineptitud, etcétera, tuvo mucha mala suerte. De la Rúa tenía 9 pisos, el 10 pesos el barril del dólar, y la soja estaba, pero eran los pisos históricos, como nunca. Es decir, De la Rúa tuvo el peor momento internacional para la Argentina. No es esa la... Y tasa muy alta. Era una situación infernal para De la Rúa, digamos. Fue lo peor. Tuvo todas las peores combinaciones, se le cruzaron todos los astros, pero al revés, no tenía salida y el default era cantado, no había ninguna salida. El FMI dijo, se acabó, de tirar plata a la basura, se acabó. Yo no veo esa situación hoy en día con el precio de la soja. Incluso la crisis de China, etcétera, hay como un dato cruzado. Una es el mediano o largo plazo, donde las organizaciones de la ONU, instituciones que plantean el problema de los alimentos de largo plazo, una tendencia secular a un cierto aumento de los alimentos, y otra la crisis que hoy vive China, etcétera, coyuntural a nivel mundial. No sé qué va a pasar, si esta crisis coyuntural se alarga 10 años es una cosa, si en 2 años China te recupera es otra. ¿Por qué? Porque el endeudamiento, porque yo creo que encantado que Scioli o cualquier otro gobierno va a tomar deuda para estirar esos años y que la coyuntura internacional cambie. Si la coyuntura internacional cambia y el gobierno logra estirar deuda, digamos, tiene baja nivel de deuda y puede tomar deuda, lo va a estirar, no va a tener problemas. Es decir, puede haber crisis. Estamos en un escenario donde los ítems que mencionamos, restricción externa, una inflación moderadamente alta para lo que fue la década, etcétera, y los precios internacionales muestran, digamos, una situación de crisis, pero se puede resolver. Es decir, no sé qué va a pasar. Y no creo tampoco que la izquierda tenga que darle tantas vueltas. Para mí, yo no le daría tantas vueltas a qué va a pasar, porque rápidamente nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que va a pasar. Hay un panorama que todavía no está claro, si se va a lograr acordar con los buitres o no. Ahora, me parece que, y en esto tomo lo que decía Claudio, digamos, tuvo una etapa en todo este periodo, por lo menos en el 2002, 2003, la crisis, etcétera, etcétera, y hay una etapa también, una nueva etapa. Para mí el EDI puede cumplir un papel también y renovar un poco su relanzar, digamos, su proyecto, si se quiere, pensando más en particular, por ejemplo, ¿qué matriz energética ofrecemos o confrontamos con la del fracking, etcétera, etcétera? Tenemos una distinta, por ejemplo, al proyecto de la soja. Si acá gobernaran Lenin y Trotsky, el problema de la soja no la podés liquidar de un día para el otro. Tenés que ir cambiando una matriz productiva. Y lo mismo que la energética. Es decir, no son problemas de que se cambia de un día para el otro la soja. Se acabó la soja, muchachos, vamos a hacer la economía familiar, porque eso es un descalabro de la economía nacional. Si ninguno puede hacer una. Tiene que haber una transición. Hay que pensar un modelo productivo, la relación entre el campo y la ciudad. El tema ambiental, yo creo que economistas de izquierda tienen que incorporar el tema ambiental para pensar una respuesta. Una respuesta que no sea fácil de se acabó el fracking y se acabó la soja y se acabó y se acabó la minería y se acabó la energía nuclear, sino decir qué transición pensamos basado en un modelo de acumulación distinto, es decir, y qué ofrecemos a los límites del neodesarrollismo, que incluye una matriz energética, etcétera, etcétera, amigable con el ambiente, que sea socialmente justa, etcétera. Por ejemplo, son agendas que me parece que merecen confrontar con el neodesarrollismo en crisis, que no tiene otra creatividad que ponerse a darle subsidio a las automotrices para que sigan produciendo y el Procreauto, y es la única creatividad que tiene el neodesarrollismo es dar eso, darle subsidios a las automotrices para ver si un poquito más de empleo y un 1% del PBI y hacemos alguna cosita con la demanda y eso es todo y se acabó. Entonces me parece que amerita que la izquierda pueda tener y ofrecer modelos de alternativos en todos estos ámbitos y en otros ámbitos, en el industrial, en la tecnología. ¿Qué políticas de largo plazo debería tener la Argentina para insertarse en el mundo? Ya no vamos a hacer microchip y todo, porque ya está, eso se acabó. Es decir, en los 70 Argentina tenía una industria electrónica, hoy no lo puede tener, no va a tener, no va a competir con China, etc. ¿Cómo se inserta? ¿Con qué tecnología? Bueno, son todas discusiones que me parecen interesantes. ¿Cuál es la estrategia? Digamos, recuerdo que el kirchnerismo había hecho hace unos años un congreso donde había lanzado líneas de estratégicas, de industrialización, etc. Nada, no pasó nada con eso. Es decir, termino con esto, sí. Después, entonces digo, me parece que el EDI puede tener un diálogo y una, si se quiere, una renovación alrededor de muchas de estas cuestiones. Después, como izquierda, es decir, yo no sé, como militancia y como partido de izquierda, me parece que hay que seguir embanderado y embarrarse en esas ilusiones populares de que hay una ilusión todavía de progreso, ¿no? Hay una ilusión, creo yo, que todavía hay una ilusión de progreso, de mejoramiento, del salario, de la familia, de los ingresos, etcétera, etcétera. Hay que seguir pujando con eso para mí, hay que seguir, se puede mostrar, pero a la izquierda, si solamente va a ser el agorero de la próxima crisis, me parece que no es la tarea para mí. Me parece que hay que mostrar cuáles son los límites y cómo se despliegan esas demandas, esas ilusiones, de progreso, etcétera, etcétera, a partir de, desplegar un movimiento de ideas, un programa, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora no estamos discutiendo tampoco tanto los partidos de izquierda o las tareas de la izquierda, sino más bien el análisis de todo esto. Pero bueno, me parece que eso, que yo no veo hacer la crisis una ideología. No creo que se reduzca a mencionar las crisis. La izquierda no puede vivir de si no hay crisis, no tengo lo que hacer, no tengo lo que discutir, no puedo denunciar el capitalismo si no hay una crisis, que se cae todo. Yo no la veo yo así. Yo no creo que hay muchas otras opciones para que la izquierda pueda desplegar un programa anticapitalista y confrontar con el modelo y los límites del neodesarrollismo. Bien, tres cosas, de las muchas que surgieron y tratando de agarrar un poco algunas de las interrogantes. Primero, cuando nosotros denunciamos el ajuste Scioli-Macri-Massa, no lo hacemos tipo escribiendo un pagaré para mañana cobrarlo. Decía, viste que yo lo dije y entonces ahora porque yo lo... Porque primero porque esos pagarés no se cobran, digamos. Empezando por ahí. O sea, somos lo contrario de eso. Eso es la autoproclamación. No sirve eso. Lo estamos haciendo a partir de una cuestión política. Hay tres fuerzas políticas, las que están disputando efectivamente acceder a la presidencia, que desarrollan una campaña electoral escondiendo la realidad de un programa, que es el programa de ajuste, pero escondiéndolo brutalmente. O sea, ¿qué quiere decir brutalmente? Que en reuniones de ellos, como estas, frente a empresarios, sí lo dicen. Explícitamente, hasta aparece en el video después, porque alguno lo filma, ¿no? Y después, en la campaña electoral, digamos, para la gilada, no. Entonces, el rol de la izquierda, cuando hace estas denuncias, es simplemente denunciar algo que está ahí arriba, ¿no? Hacer pronóstico y proyecciones. Punto uno. Punto dos. Creo que sí, sobre todo en esta segunda ronda se notó más, me parece. En la primera, un poquitito, muy pocas cosas que dijo Jorge, pero nosotros no minimizamos el tema de deuda externa y no lo planteamos simplemente por una cuestión moral. No es que, porque es la deuda de la dictadura, lo tenemos que seguir diciendo, pero que en realidad ya no importa. Me dio la sensación que hay un análisis estático. No es la primera vez que la deuda en relación deuda por deuda PBI o indicadores semejantes se reduce. No es la primera vez que la deuda muta. Entonces, en la perspectiva, nosotros seguimos considerando que en el marco de lo que es un esquema de valorización financiera, este esquema de endeudamiento argentino es explosivo. Y rápidamente puede dispararse. Digo, el propio gobierno lo reconoció el año pasado, en el momento cumbre de la crisis de los holdouts, hubo una solicitada al Ministerio de Economía que decía, guarda que si los planetas se nos alinean al revés, terminamos con 400.000 millones de dólares de deuda. Lo dijo el Ministerio de Economía en una solicitada. O sea, no es necesariamente que va a ser así, que no va a ser así. Digo, eso porque se le liquidaba la... Bárbaro, por lo que... Bueno, esto es la Argentina y esto es Latinoamérica, esto digamos... estamos diciendo, si es así, sí. Bueno, por eso digo, cuando decimos entender el fenómeno, lo decimos en este terreno, ¿no? O sea, en la perspectiva, no estamos diciendo que los vencimientos del año que viene son tales que la Argentina... No es eso lo que estamos diciendo. Pero quiero ir al corazón, porque me parece que la pregunta más interesante, por lo menos... ¿Qué crisis? Lo planteó en la intervención y después la pregunta de Guillermo y de Claudio. Primero, ¿para qué entender la crisis? Acá sí, yo creo que hay una diferencia entre el análisis y la política. Nosotros, como militantes políticos, como economistas, tenemos que tratar de hacer el análisis más científico posible. No es agitar la crisis, sino entender lo más científicamente posible qué es lo que pasa para después hacer la mejor política. Yo no creo que sirva agitar la crisis, sino entender nosotros, se viene una crisis, no se viene, se vive, de qué tipo. ¿Estamos o no cerca de una nueva crisis tipo 89-2001? Y como siempre, como diría algún viejo marxista, En el marxismo, como nosotros no somos aristotélicos, todo es en relación a qué. Si la pregunta es, ¿estamos al borde de una crisis como la del 2001, como en enero del 2001 respecto a diciembre? Es obvio que no. Ahí podemos hacer larguísimas cuentas. Ahora, ¿estamos en una situación a las puertas de entrar en un proceso que rápidamente pueda llevarnos a crisis tipo 82, 89, 2001? E inclusive tomo lo de Ramal, yo no estaba, pero entiendo, digo, año 99. Sí, a lo mejor estamos más parecidos al 99 que al 2001. Y estamos, inmovilismo como en el 99, puede ser. Ahora, ¿se podrá mantener dos o tres años? Miren, un autor que a ninguno de nosotros nos gusta, pero lo voy a usar, Miguel Kiegel, que escribió un libro sobre las crisis hace poquito, ¿no? Que encima el prólogo se lo hizo Blecher diciendo qué grande Kiegel, pero bueno, dejando eso para que veamos cómo todo se cruza. Pero Miguel Kiegel dice, cuando periodiza, dice, hay crisis, 82, 89, pero hay otras crisis, por ejemplo la del 95, por ejemplo la del 2008, que son crisis pero que no terminan volando todo por el aire como... Entonces, es una pregunta interesante y tenemos que estar abiertos. ¿Estamos en una crisis como la del 95 o como la del 2008, de la cual se salió? Nada estructural, ¿no? Después volvemos a entrar enseguida en otra, pero ¿de la cual se salió? ¿O estamos en una crisis más parecida a la de, no sé, la crisis financiera de 1980, que rápidamente llevó a la debacle del 82, o año 99, donde, 98-99, donde se zafa un poquito, pero enseguida se cae desde el 2001. Yo tiendo a pensar, por los desequilibrios externos, por la dureza de la restricción externa, es cierto, y por un escenario internacional que no lo veo, como Jorge, yo creo que no es tan sencillo. Yo vengo, bueno, terminé de escribir un artículo sobre China, pero no hay indicadores que digan que China sale alegremente del lío en que se metió ahora, o la crisis brasileña, bueno, el ciclo de precio de las commodities no levanta, o sea, por supuesto no está el precio del 2001, pero la tendencia es para abajo y no para arriba, o sea, hay muchos indicadores, muchos, por supuesto. Esto no es ciencia exacta, no quiere decir que va a ser así, pero hay un porcentaje alto que vamos, a mi juicio, hacia, en la dirección de una crisis estructural a la 82, 89, 2001, en un periodo de tiempo. No es que ya estamos en la puerta de esa crisis. Y que les va a costar mucho a los que vienen zafar de eso. A lo mejor zafan. No creo tanto por estas discusiones de numeritos económicos, sino por una cosa que bien él señalaba, que es, efectivamente, estoy de acuerdo en algo, las clases dominantes de la Argentina le tienen un terror infernal a un nuevo 2001, ¿no? Entonces, ¿cómo juega ese factor? O sea, es un elemento que creo que hay que tenerlo en cuenta, y que puede ser que ante una situación, digo, porque la situación catastrófica lleva a una partición inexorable de la burguesía en ese momento. En el 2001 hubo, se partió todo y se partió y siguió, devaluadores versus dolarizadores. En la Argentina hubo una cuasi guerra civil interburguesa. En el 2008, dos años después, se pusieron todos de acuerdo de vuelta. ¿Por qué? Porque ¿a dónde seguía eso? Si se partía inexorablemente en dos franjas la burguesía que realmente opera en la Argentina. Yo creo que elementos como la conflictividad social, una clase obrera con otra representatividad, una nueva clase obrera que tiene otras representatividades, el propio fantasma del 2001, en cierta forma, han jugado en estos últimos años, a pesar de los virulentos ataques que vemos, grupo Clarín versus y todo eso, cuando uno iba a fondo, uno se daba cuenta que no había nadie de verdad que no quisiera que al final todo más o menos se encarrilara hacia una elección donde, bueno, por supuesto hay unos que quieren que gane uno, que quieren que gane el otro, pero más o menos al final todos somos amigos y como alguien preguntaba por ahí arriba, ¿no? Seguimos haciendo los negocios, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que estar abiertos al análisis. Yo creo que, por último, tomando un poco lo que decía Claudio, yo creo que acá hay un rol importante para el EDI. El EDI nunca se planteó tampoco, ¿no? O sea, reemplazar a las fuerzas políticas de izquierda unidas o desunidas con sus virtudes y con sus miserias. Pero el EDI cumplió un rol muy importante, y yo creo que tenemos que ver cómo aportando espacios, yo llamo espacios para la reflexión. O sea, yo miro más o menos los que estamos acá, que casi todos los conocemos, y la verdad, yo no me siento acá, no me siento a ver cómo discuto, le gano la discusión a él, no me interesa ver cómo nosotros podemos generar espacios de reflexión y de análisis común que nos sirvan a todos. Eso me parece que es que lo hicimos con la revista. O sea, yo, la verdad, yo releo la revista de Ledi del 2008, El conflicto del campo, donde había 10 notas que las 10 decían cosas distintas, y quedó un dossier que todavía hoy, yo creo, no sé si hay otro dossier sobre el conflicto del campo que exprese la complejidad de posiciones que tuvo la izquierda en ese momento, ¿no? Entonces me parece que tenemos que trabajar en esa dirección. Quizás yo le agrego a esto lo multimediático, ¿no? O sea, urgente. No puede ser que Ledi no tenga página web, usemos la multimedia, agarremos a los pibes que saben hacer esas cosas. Nosotros somos pre-cibernéticos, pero me parece que hay un terreno muy grande para que podamos aportar, discutir, reflexionar y sirvamos de insumo, ¿no? Bueno, muy breve, ya más o menos han respondido. Respecto de la pregunta de la estructura planificada, coincido con lo que decía Lucita, de que bueno, no hay una planificación, digamos, un grupo de cerebros, digamos, definiendo cómo se desarrollará la estructura argentina, la económica argentina, pero sí entiendo que hay una intencionalidad respecto a las políticas que se llevan adelante, por lo menos en estos 12 años, para hacer un análisis, digamos, hay una intencionalidad vinculada a los intereses que se defienden, ¿no? La presidenta lo dijo claramente, acá había que establecer un capitalismo serio, ¿no? Entonces, garantizar las condiciones para que se desarrolle el capitalismo en Argentina implicó mantener esas condiciones estructurales, ¿no? Mantener o profundizar esas condiciones estructurales. Entiendo yo que hay una intencionalidad política de política económica, inclusive. Después, respecto de la pregunta del inmovilismo, del posible inmovilismo, y que lo planteó Ramal sí, en la charla pasada, como desarrolló más acá Castillo, bueno, yo diría que sí, que tiene que estar vinculado al proceso político que se desarrolle, me parece a mí, ¿no? Las limitaciones que vaya encontrando y si hay algún shock, ¿no? que le impida mantener ese inmovilismo, ¿no? Me parece que va a estar regido por eso, por el proceso político que se vaya dando, cuánto le va a durar el crédito electoral, ¿no? Se viene un gobierno débil, entiendo yo. Creo que va a estar atado a esas condiciones. Y finalmente, bueno, una línea respecto del pequeño debate que se dio alrededor de la deuda. Hace 2 años que venimos hablando de los holdouts y de los fondos buitre y de lo que implica para la economía argentina, lo que podría haber implicado ¿no? que se desataran algunas cláusulas como la del aceleramiento y demás. Me parece que de alguna manera la deuda, sea cual sea el ratio deuda-PBI, digamos, sigue teniendo un condicionamiento muy fuerte sobre la economía argentina. Me parece que debe seguir siendo una de nuestras principales reivindicaciones y ha marcado los pasos de este último gobierno en su plan de desendeudamiento, así lo ha titulado, y seguirá marcando los pasos futuros. Me parece que, en principio, la puerta abierta con los holdouts es relevante y, como también ya lo desarrolló acá Castillo, el tema del ratio de deuda PBI, bueno, ha variado a lo largo del tiempo. Es cierto que la deuda en dólares no tiene el mismo peso que tenía antes, pero hemos tenido ratios de deuda PBI similares a los actuales, ¿no? En 2001 era el 53%, ¿no? Lo cual, en otras condiciones, por supuesto, pero me parece que que no debemos, digamos, quitarla de nuestras posiciones, de nuestras reivindicaciones, ¿no? En pos de esto que hablábamos de resurgir el programa del EDI, me parece que debe haber un lugar relevante para la deuda. Eso es todo. Bueno, muchas gracias a Sergio, a José, a Jorge, a Eduardo. Quería decir primero que me quedó un balance de más que nada, porque creo que se habló mucho del EDI. La verdad es que la intención era hablar del EDI, pero creo que tiene que ver con que hay una reforma, una reformulación de una perspectiva que se planteó no solamente por el momento político, sino por el clima del debate de izquierda, es decir, la frescura deliberativa de izquierda, un poco que creo que es algo que me parece que había de todas maneras, con sus problemas también, por supuesto, pero creo que ahora me parece, intuyo que aparece como algo en otra historia, en otras condiciones, miramos el futuro, no nos parezca lo que pasó, de la página web que necesitamos, pero no digo estas clases técnicas, son las cosas de las temáticas, y las nuevas condiciones, el clima. Creo que le dije una gran ventaja, le dije nunca se sentía una mamá de afuera, nunca quiso ocupar lugar de partido político, por tanto solamente su contribución de estos debates, de estas propuestas, pero me parece que de cada estas mesas, también Eduardo fue el gran iniciador de este tipo de iniciativas, de estas charlas. Primero, el buen clima que se generó acá, el clima, digamos, de realmente de debate, de voces, de posiciones, de niveles muy importantes, y me parece que también está presente esta cuestión de que, bueno, estos espacios, que no son los nuestros realmente, sino nuestros, son realmente refrescantes, y estos no son, complotan contra el gran tema de unidad de izquierda, son temas electorales y también coyunturales. Por eso, saludamos mucho la presencia de ustedes y les agradecemos que han aceptado la presencia también de esta mesa y de estos eventos, y creo que nos llama también a seguir adelante, si la izquierda, como le dije, tampoco no mira solamente el pasado, sino que mira hacia el futuro. Por tanto, me parece que nos abre más capacidad y perspectivas para poder hacerlo. Muchas gracias y, bueno, seguimos entonces en contacto.